¿no? Bueno, los chicos los han convocado porque en el día de hoy, más allá que asumieron el jueves pasado junto con la mesa de mayores, Luis me informaba que querían tratar de hacer una presentación formal de la mesa de juventud. Como ustedes saben, bueno, la fecha fue elegida un poco por otros inconvenientes que había, que no se podían realizar una fecha que los chicos pudieran estar todos presentes. Y la verdad que el jueves fue bastante difícil poder juntarlos todos. Así que nos pareció muy buena idea de parte de Luis, de la comisión, hacer hoy una conferencia, tratar de llegar a la comunidad de Salaillo a través de los medios de comunicación, indicándole este nuevo desafío que tienen los jóvenes en Saladillo a través de la Unión Cívica Radical. Por supuesto que además de la comisión también nos acompaña Manu Cisnero, que es el director de la juventud del municipio. Eso habla también a la clara el compromiso que tenemos desde el Estado Municipal sobre el tema de la juventud y su problemática. Así que la verdad agradecerle que estén presentes y por supuesto el uso de la palabra es de ellos. Bueno, por ahí como vicepresidente, no pudo estar el presidente, pero de la comisión saliente, agradecer a todos los que han acompañado todo el año de gestión, y la verdad que uno se siente muy esperanzado, ya sea en juventud o mayores, porque creo que los máximos dirigentes de mayores que nos ha dado el partido a nivel local están todos en escena, excepto Enano Rospide, que no pudo entrar en el comité de provincia, pero tanto José Luis, Jorge Negri, Jorge Falta, que da vuelta en el comité, el intendente y los concejales, que también está Alejandro Lorde, Rodrigo Mich, y eso la verdad que me llena de esperanza porque es en pos de seguir creciendo como partido, de ayudar a la gestión. Y en la Juventud Radical hemos llegado a un acuerdo de todos los sectores, que la verdad que no ha sido difícil, una cuestión de que si bien algunos tenemos preferencia por uno o por otro, somos todos radicales y creemos en un mismo partido. Pues estos años hemos enfocado en la formación, hemos hecho charlas históricas, políticas, ya sean municipales o partidarias, hemos dinamizado la sección. Creo que Saladillo ha sido una de las ciudades que ha dinamizado la sección. Tengan en cuenta que al principio había tres listas en Juventud Radical de la séptima sección, y en dos listas encabezaba gente Saladillo y en otra en segundo lugar, así que creo que también eso habla muy bien de este pueblo, ¿no? Y el trabajo que se viene haciendo no solo a nivel local sino a nivel provincial. Y nada, desearle la suerte a la nueva conducción. Vamos a seguir lo que tuvimos el anterior acompañando desde llano, militando junto a este partido. Y felicitar a Luisito y a José Luis también por la nueva presidencia y que cuente con nosotros para acompañarlo. Vamos a dar la lista de cómo está conformada, así los podemos nombrar a todos. Bueno, como dijo Manu, fue una lista de consenso: el presidente Luis Mengarelli, el vicepresidente Nahuel Tiseira, la secretaria, quien les habla. Los vocales titulares son Rodrigo Maggio, Magdalena Wallace, Alejo Derman, Lucas Ruiz, Bernardita Capozzi, Julián Rodríguez. Y los vocales suplentes, Roberto Lopresto, Carolina Mena y María Magdalena Iribarne. El delegado seccional es Ezequiel Tarabú y el delegado seccional suplente, Zaira Lombardo. Muy bien, como se alumbró, la mayoría de los chicos que están acá hoy no pueden estar, pero están casi todos. Como la nueva comisión que asume, con José Luis a la cabeza mayor y Luisito en juventud, queremos recalcar que el trabajo que se vino haciendo hasta el momento fue excelente, en cargo de la comisión saliente. Y que para esta nueva etapa que asume el comité hemos programado y armado una serie de actividades, proyectos, ¿sí? Seguir capacitándonos, armando lo que ya veníamos haciendo, que era la charla con dirigentes del espacio, dentro del municipal, que fue abierto al público en general. Nosotros también lo que recalcamos es que a veces los jóvenes que están militando sacrifican mucho de su tiempo, por ende es algo que se hace del corazón y por vocación. O sea, ser radical no es una sola chapa, como se dice, sino es algo que uno hace con sentimiento, y a veces uno se prejuzga, lo prejuzga mucho porque no asiste. La verdad que es muy complicado, más en la edad de nosotros, estudiar y a la misma vez estar militando. Entonces yo quiero recalcar que el esfuerzo que todos los jóvenes hacen para hacer esto de forma como una vocación es muy importante. Desde ya muchos de los jóvenes que militan hoy en este partido lo hacen activamente dentro de centros de estudiantes, por ejemplo Franja Morada o distintas vertientes de la misma. Aquí mismo tenemos a Joaco Armendari, que lo hacen como vicepresidente de Medicina. Tenemos a Ezequiel Dalbú, que también estuvo en la lista de Franja Morada en Derecho y Azul. Y bueno, muchísimos chicos más. Que eso es importante porque acrecenta también el valor de la formación política dentro de este espacio. Bueno, como ya nombré, nosotros tenemos preparado para este nuevo ciclo un montón de actividades que en el transcurso de estos años se irán enterando. Elaboración de proyectos, que no queremos anticipar nada porque están en plena gestación, pero bueno, lo vamos a asumir con mucho énfasis y bueno, garra. Luis, con respecto al trabajo indefectible que van a tener el año que viene con el tema de las elecciones, ¿cuál crees que va a ser para vos y seguramente también para José Luis la pregunta, el papel de la Juventud Radical? La Juventud Radical va a apoyar a la Unión Cívica Radical, o sea, cada militante podrá, en caso de que haya interna, elegir su candidato y sabiendo que las internas son buenas, son importantes, y el día que terminan las internas, al otro día tenemos que estar todos juntos trabajando para llevar el candidato radical de vuelta a que sea el intendente del pueblo. La función de la juventud la va a establecer la juventud, o sea, esto la verdad que yo lo he practicado, intentado practicar siempre en mi vida, no es mi intención como presidente del partido. Cuando el otro día dije que me ponía el overol, hablaba de que me transformo en uno más del equipo, ¿no es cierto? O sea, no vengo a ser más que nadie. Y me parece que la juventud debe establecer sus propias reglas de juego, su propia participación, su propia actividad. Yo confío mucho en la nobleza de los jóvenes. Los jóvenes que militan en política generalmente son nobles, son sanos y tienen aspiración y tienen ideales. Y eso me parece que es lo que más debemos valorizar, ¿no es cierto?, desde el grupo de mayores. En la medida que nos metemos, ¿no es cierto?, a interferir, ¿no es cierto?, en esas acciones nobles y naturales, las terminemos desvirtuando. Creo que los mayores no debemos desvirtuar estas condiciones innatas que suele tener el joven, que después con el tiempo suelen deformarse, suelen transformarse, porque la misma acción, no solamente política, de la vida, hace que uno adopte ciertas actitudes que para ellos no son de todo tan nobles como uno imagina en la juventud. Así que la verdad que ellos van a tener su propia actividad y, como dice Luis, apoyarán a la Unión Cívica Radical, porque en definitiva ese es el objetivo. Interno o no interno, ¿no es cierto?, es una situación, ¿no es cierto?, puntual que se puede dar en un futuro político local, pero nunca debe de alguna manera invalidar, ¿no es cierto?, la acción del partido, que me parece que está por encima de cualquier liderazgo político local, puntual, individual. Me parece que si tenemos claro eso, el 2015 nos espera el triunfo seguramente, seguramente. Luis, ¿algo más para agregar? Sí, para agregar, que es un orgullo presidir esta nueva comisión. Muy agradecido a todos los chicos. Trabajaremos en la formalización, o sea, en la formación de dirigentes, trabajaremos para la gente, nunca vamos a perder ese sentido, y tanto en lo social como también a veces en lo político. Y también invitar a los jóvenes a sumarse a la Juventud Radical. Nos vamos a estar reuniendo los sábados cada 15 días aproximadamente, seguramente que los chicos que se van a sumar pueden hacerlo, generalmente a las 7:30 de la tarde, así que el chico que esté interesado puede acercarse, y también vamos a estar en la semana generalmente acá en el comité a las 5 de la tarde aproximadamente, como para que los chicos que se quieren sumar, que vean que la Juventud Radical trabaja, que se pone en la piel de los jóvenes, no solamente de los grandes, sino de los jóvenes, lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Puedo hacer una foto?